Yo. La vida corre, corre, más y más, dejando la ingenuidad y la magia atrás. Y como no, sí, sería hacer agua el salar. Más si eres pobre en un país del capital. La vida corre, corre, corre, corre, más y más, dejando la ingenuidad y la magia atrás. Y como no, sería hacer agua el salar. Más si eres pobre en un país del capital. La vida tiene sus porrazos, fracasos, y en un país neoliberal los pesos valen más que ser capaces, ser capaces. ¿Cómo es que naces y mueres tal cual? A ver, eres estático o luchas tu pan. A ver quién es amar el imán de conformarse con migajas que te dan y tirita. Las penurias te bullan con santos. ¿Y crees que te cuesta vivir amando si tus preocupaciones son como dónde y cuándo? ¿Cómo tienes cuánto te alcanza? Hey, a ver qué sirve la esperanza. A ver, espera que te dé la fe. La vida corre y muchos dicen córrete. Y el respeto del poder susurra al pueblo: no te respeté. La vida dura lo que tiene que durar y es dura. Y dará lo que tú siembras y la fruta está madura. Creces como si nada pasara. Entiendes a la mala, aprendes de cada cadencia que te da la bala. Y por cada cadáver que cae por bala aquí, hay miles que caen en cana. Y mi vida cayó en un mic. Mi madre, mi padre, la gente que amo de tal manera que sin amar a la vida sería la pena más cara. La vida es la victoria, búscala y dispara. Para quienes enjuician la lucha inculcando que es vana. La vida es la lucha sembrada ayer y hoy para un mañana, sin el egoísmo de pensar si estoy. La vida corre, corre, corre, corre, más y más, dejando la ingenuidad y la magia atrás. Y como no, sí, sé que hacer agua el salar. Más si eres pobre en un país del capital. La vida corre, corre, corre, corre, más y más, dejando la ingenuidad y la magia atrás. Y como no, sé que hacer agua el salar. Más si eres pobre en un país del capital. Es que no todo lo que brilla es luz, no solo llueve desde el cielo. No todo es lo que todos se creen, existe un pero. Más allá de bellas caras que te muestran un mal detrás de todo lo que ves, solo bello que cuenta. Tras cinco hermanos del alma, dos se apuñalan. Tras 22 ministros, 25 de roba no engañan. Otra patraña entre montañas de mentira. Otra montaña de engaños detrás de sonrisas fingidas. Mis heridas se curaron y ahora son mi rabia. Mi potencia si solo odio que tengo tu patria. Aquella patria en la que tratas de sobrevivir con sueldo regulé, que es una mierda que sabes de mí. No sabes lo que es vivir para trabajar. Jamás sabrá lo que es que nieguen el futuro y la felicidad. Jamás sabrá lo que es vivir entre nosotros. Podrá fingir pero jamás tendrá la humildad en los adornos. Te estoy odiando desclasado y no me entiendes. Ya no sé quién es más puto, el que te ataca o el buen que lo te defiende. La vida corre y siempre dio ventaja al rico, pero hay quienes no les basta con ser siempre los últimos. Digo, hijos del crédito, hermanos en la miseria. Tu problema es mi problema y es muy claro que no es coincidencia. A duras penas y comienza el mismo ciclo. La vida es la condena que te imponen y rige a tus niños. Yo, la vida corre, no socorre y no es novedad. Atropella todo lo que se tope en su trotilla. Nadie sabe lo que el cora llora en su soledad. Cuando la mierda en tu cabeza ya es una tonelada. La vida se cancela en módicas cuotas y se compra en escuela, en hospitales como ropa. La experiencia marca la conciencia. Cabrón chico viendo a mi mamá desesperada llorando por la deuda. Larga vida para mi gente, para los de siempre. Los que están en momentos alegres y en los de quiebre. Los que cuando uno la vende te lo hacen notar y ponen su hombro cuando viene el escombro emocional. Pa' mi mamá y mi pa' que son unos guerreros. Agradezco cada reto que para enseñarme me dieron. Sin ustedes no sería nada. Al lado de la palabra esfuerzo en el diccionario debería estar su cara. Por los que aman el rap tanto y hoy les frustra la idea de no poder vivir rimando. Pa' mi guacho del barrio, mi hermano de destreza, que hoy tienen que venderle sus manos a una puta empresa. Bajo linaje y el salvaje en el mic. Recolecta la vivencia, recolete con Chalí. Quienes saben que así no es la vida y que así no tienen la vida. Quienes la roban y la privan desde arriba. Y aunque la vida presente ruidos, plom plom, me preparo pa' dar cara, afrontarla. Y aunque la vida presente ruidos, plom plom, me preparo pa' dar cara, afrontarla. Y aunque la vida presente ruidos, plom plom, me preparo pa' dar cara, afrontarla. Digno y de frente, siempre fuerte, voy yo a la batalla. Oye, oh, oh, oh.